52 Hz Bass. Casi van dos días y no va a dormir. Cuando llega el viernes ya quiere salir. No pasó el mareo y ella quiere más. Y con sus amigas se va a gozar. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se queda, se queda. Ella llega a la pista moviendo la cola. Con su cintura ella te descontrola. Bajando hasta el piso pierde la noción. Bailando está plena con tremendo sabor. Que toque el piso, hágalo. Que toque el piso, hágalo. Que toque el piso, hágalo. Que toque el piso. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Suena cristal en vivo. Sí, mami. Suelta pa' que te mueva. Casi van dos días y no va a dormir. Cuando llega el viernes ya quiere salir. No pasó el mareo y ella quiere más. Y con sus amigas se va a gozar. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Ella llega a la pista moviendo la cola. Con su cintura ella te descontrola. Bajando hasta el piso pierde la noción. Bailando está plena con tremendo sabor. Que toque el piso, bájalo. Sí, que toque el piso, sí, muévelo.